Bueno, Diego, segunda victoria consecutiva. ¿Están encontrando el camino? Todo bien, estamos trabajando, estamos haciendo las cosas como las queremos hacer. Hoy se nos abrió un poquito más el aro. Leímos las situaciones que nos iba planteando el juego. Nos volvió a pasar lo mismo que nos viene pasando en casi todos los partidos, que no sabemos cerrar bien los juegos. Pero bueno, nada, eso de a poquito se va aprendiendo, vamos trabajando, recién empieza, así que nada, hay que seguir mentalizado en que por este camino hay que seguir. Tengo muchas cosas para mejorar, pero bueno, nada, siempre es mejor ganando, ¿no? Hoy sin Germán todo el partido, no pueden otra vez tener el plantel completo. Es importante realmente que se sientan que pueden ganar sin la que es la figura del equipo, digamos, por los papeles. Sí, obviamente. Sabemos que Walter es el referente número uno nuestro, pero yo creo que también tenemos un equipo muy largo, que no dependemos de una persona, dependemos de todos, y sabemos que tenemos que cuando esté Walter en la cancha, trabajar con él, pero no que sea la única, que hay otros cinco jugadores que pueden tranquilamente decidir un partido. ¿Cómo te estás sintiendo vos? Hoy quizás no te metiste tanto en la pintura, muy buen goleo perimetral, y tuviste que bancar durante gran parte del partido a Philip, el mejor jugador en punto de la liga pasada. La verdad, hoy me sentí muy bien, me sentí cómodo, jugamos prácticamente al básquet bien en conjunto. Y el equipo respondió, buscó la opción, justo hoy estaba bien yo de fuera, me buscaron. Y gracias a Dios pude hacer las cosas bien y darle una variante más al equipo. ¿Cómo estás viendo a los extranjeros? Se nos notan mucho mejor físicamente que cuando llegaron. Sí, obviamente, eso todo a medida que va pasando el tiempo vamos a ir mejorando todo. Sabemos que son dos jugadores muy importantes, muy, muy decisivos debajo del aro. Pero bueno, nada, esto, como te dije antes, es un equipo muy largo, entonces como que también los obliga a eso a estar bien positivo, porque si no están bien pueden ir al banco, y a ningún americano le gusta estar en el banco. De cara al domingo, mismo rival, ¿algún aspecto que creas que hay que corregir? Sí, bueno, lo primero principal es la defensa. Va a ser, sabemos de que eso depende mucho de Buster, del juego del uno contra uno de Buster, del juego interior de Philip, y después más que nada lo que va a ir sumando el resto. Pero, ¿cómo le pareció Fones? Sí, bueno, también un anotador durante toda su carrera, pero bueno, cada uno tiene su rol, tiene su función dentro de la cancha. Obviamente que de local cambian todos como que crecen un poquito más, pero bueno, ahí va a estar en nosotros en hacer las cosas bien y ponerlo en compromiso a ellos, que ellos están en su cancha y que digan, bueno, puta, tengo que salir, tengo que hacer todas las cosas bien, porque si no me pasa muy encima.